Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Las plantas las pondremos ya, y después todo será nuestro, y después nos quedaremos acá todo el día, y después todos seremos libres. Muy bien, cuarto y último bloque de A Nadie Le Gusta en la 91.1 en FM Pocahuyo, en la comunitaria del pueblo. Marco Día de la Independencia, 9 de julio. Bueno, lo vimos desde distintos puntos de vista. Hablamos con la gente de Andalgalá, a ver qué le parecía, si es que Andalgalá, por ejemplo, con la mega minería, hasta dónde le llega la independencia. Hablamos recién sobre la historia, ¿no? Un contexto. ¿Es posible hoy la independencia, históricamente hablando, en este contexto de globalización, de mega ciber conectividad y velocidad y demás? Y obviamente mi inquietud puntual es si existe la independencia a nivel económico. Digo, ¿podemos llegar hoy? ¿Es posible en alguna parte de este planeta tener una independencia económica? Cuando hablo de tenerla, hablo, son todos supuestos y son para el debate, para charlarlo. Digo, independencia absoluta, ¿podemos ser independientes absolutos hoy en este planeta Tierra? Nada, siempre llamamos a Juan Valerdi cuando hablamos en relación a la economía y demás, docente de la universidad, pero también, digo, es economista, laburó en el Estado, en la parte en la donde se maneja la guita y las finanzas en algún momento de su vida, y me parecía interesante que lo plantee desde su lado. Juan, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, un placer volver a hablar con vos. ¿Todo bien? Todo bien, y te quería hacer una aclaración. Esas preguntas que vos te estás haciendo son más para un filósofo que un economista. Sí, ¿no? Sí, sí. Como estoy a mitad de carrera en filosofía, puedo ensayar alguna respuesta. Bien, sí, totalmente. Cada tanto invitamos a algún filósofo o docente de filosofía en el programa a charlar sobre el tema. Es cierto, más vale, hay mucho de filosofía en relación a si existe la independencia absoluta hoy en día. Pero no, digo, hablando de la economía, en este marco donde puntualmente estamos en el medio de la carrera a las PASO, elecciones, definición de candidatos, no hay mucho candidato que diga que no hay que arreglar con el Fondo Monetario Internacional, que... ¿Qué grado hay, o qué cerca o qué lejos estamos de algún grado de independencia en el marco del Día de la Independencia, de la independencia económica en la Argentina? Bueno, independencia suena a libertad, digamos. Sí. Y en este caso también a poder, al poder que tengan o no estos candidatos, y el Estado y los argentinos, y eso tiene que ver con hacer lo que le conviene a la Argentina o a los argentinos, al menos a su gran mayoría, porque también puedes hacer lo que le conviene a una minoría, cosa que hizo, por ejemplo, Macri, y que han hecho muchos otros. Uh-huh. Entonces, el contexto mundial es un contexto extremadamente turbulento, conflictado, donde el poder está mucho más discutido que hace 20, 30 años. La hegemonía de Estados Unidos está discutida, que no quiere decir que esté perdido y que esté liquidado Estados Unidos de ninguna manera, ni el dólar, ni nada de eso. Y eso, si bien genera muchas complicaciones para acomodarse en ese entorno, también genera oportunidades. Ahora, para aprovechar las oportunidades que te da ese entorno mundial extremadamente turbulento, el famoso río revuelto, ganancia de pescadores, tenés que tener poder, y para construir el poder tenés que construir consensos en la Argentina, por ejemplo, y en cualquier país del mundo. Esos consensos no los podés construir desde la cabeza de uno o una iluminado o iluminados. Tenés que conseguir que la gente encarne un proyecto, discuta un proyecto, lo decida, un proyecto de país, estoy diciendo, y en base a esa discusión amplia, federal, que incluya movimientos sociales, que incluya dirigentes firmes, sindicalistas y demás, vas a lograr que los que discutieron después se pongan de acuerdo en qué es lo que puede hacer o no puede hacer la Argentina, qué puede producir y qué no, cómo va a relacionarse con los recursos naturales, cómo va a distribuir la renta. Y una vez que discutiste y terminaron esa discusión, que no quiere decir que todos unánimemente estén de acuerdo, es imposible, digamos, uh-huh. en la humanidad, uh-huh. encarás ese proyecto con mucha más potencia que si uno o una o dos definen este es el proyecto de la Argentina y punto. Eso no sirve para nada. Y si vos vas a discutir con el FMI y no tenés ni la más pálida idea de cuál es el proyecto, o el proyecto que tenés es uno que encarna una minoría como la macrista, la de la derecha, que deja en la banquina a la mitad de los argentinos y a los demás medio galgueando, y también tenés un problema para discutir con el FMI porque no sos creíble como país que tiene viabilidad futura, ¿entendés? Uh-huh, uh-huh. Dentro de los, si yo pongo 4 posibles candidatos a presidente en el marco de las PASO, hablo de los 2 de Cambiemos, o sea, el macrismo, y los 2 de El Frente de Todos, hoy ya con nombre cambiado, pero digo, hablo de Massa y de Juan Grabois. Podríamos decir que, no sé, Juan Grabois podría decir que no, pero el resto de los 3 no tiene un norte muy distinto. Digo, ¿hay un acuerdo o no? ¿Lo de norte lo decís por Estados Unidos que queda al norte o lo decís por el rumbo? Por las 2 cosas. Ninguno de los 3 tiene grandes dificultades para ponerse en buenas relaciones con Estados Unidos, mantenerlas e incluso acrecentarlas. De hecho, no lo mencionaste Milei, pero también no tengo duda que Milei tendría buenas relaciones con Estados Unidos si es que en algún momento logra tener el país ordenado, porque me imagino más caótico con Milei. Sí, ¿no? yo también, sí. Pero competencia Bullrich también, por cuestiones sociales, me imagino caótico. Pero, a ver, en el mundo actual, ¿está la oportunidad para la Argentina de patear el tablero de Estados Unidos, portarse y decir yo voy a ser un gran socio de China y voy a hacer cosas con Rusia y con India y con Brasil y le hago pito catalán a Estados Unidos? Y yo no la veo. No la veo de ninguna manera en que tengamos capacidad para bancarnos las consecuencias que tendría eso. Ni los argentinos, que la mayoría yo creo que no lo quieren, ni los dirigentes que podrían llegar a tomar esas decisiones. Uh-huh. Y además tampoco he visto ni siquiera que Cristina Kirchner patee el tablero ese. Claro. Me das cuenta, pero hoy sería capaz. No estoy tan seguro de que sería capaz de patear ese tablero, pero aún si fuera capaz tendría que estar rescalado por muchos argentinos para que no se lo lleve puesto esa decisión. Uh-huh, uh-huh. Coincido con vos. Alguno podría decir, y lo he escuchado estos días, que todos los candidatos que compiten con posibilidad de ganar son pro mercado, digamos. Lo de pro mercado también es discutible, porque es pro quiere decir en favor de. ¿En favor de qué mercado? ¿De los mercados productivos o de los mercados financieros? Porque si eres los financieros, no tengo duda que Milei, Bullrich y Larreta son muy proclives a manejar ese sistema financiero como prioridad. Massa, tengo mi duda, porque no es Massa solo. Él encarna a Unión por la Patria. Ahora, Unión por la Patria va a poder o no definir qué es lo que hace Massa o le va a pasar como con Alberto, que no quedó definido y quedó medio de problemas y Alberto hizo lo que quiso, o mejor dicho, yo creo que el peor problema de Alberto fue no hacer. En vez de hacer cosas que no le gustaban al Frente de Todos, el problema fue que tuvo la lapicera media trabada, digamos, ajá, media llena de telarañas, uh-huh, y eso fue lo que generó los mayores enojos, digamos, de la gente que lo votó al Frente de Todos, ¿no? Claro, no sé. Entonces, volviendo al promercado, si el promercado es un promercado que tiene que ver con lo productivo, que tiene que ver con el desarrollo, con el tema del trabajo y demás, yo espero que Unión por la Patria tenga eso como prioridad, y entonces sí estaría bueno. Y la relación con Estados Unidos la veo muy difícil que no sea una relación, por lo menos, de mantener los pies adentro del plato, porque eso de patear el dólar, porque ahora tenemos yuanes y reales, es una estupidez, esta mentalidad, lo que no tenemos son dólares, porque el Banco Central está vacío, entre otras cosas, porque Miguel es el presidente del Banco Central, no se ha ocupado de que los exportadores traigan los dólares, y ha dejado pagar a las empresas deudas ficticias. Entonces, no tenemos dólares. Como no tenemos dólares, estamos viendo con qué carajo pagamos las importaciones. Por ejemplo, con reales, con yuanes, que nos prestan los brasileños y los chinos para que le podamos seguir comprando a ellos, que son nuestros principales socios, pero además son los principales países con los que tenemos déficit. O sea, le compramos más de lo que vendemos. En el caso de China, el año pasado, 10.000 millones de dólares fue el déficit. En el caso de Brasil, no tengo el número, pero hace muchos años que Déficit, ¿no? Uh-huh. Y hago un paréntesis ahí. Vos pusiste a los chinos en la escena. No estamos no es otro mercado, pero es lo mismo. Sí, poniéndolo en otros términos, los chinos no nos van a regalar nada. No, claro. Es más, los yuanes, el famoso swap de moneda, que es básicamente un descubierto en cuenta corriente que te dan para que le sigas comprando a ellos y les puedas pagar aunque no tengas dólares, ese swap nos cuesta 7% anual cuando estamos en rojo, y estamos siempre en rojo. Ahora, por, en particular, pagamos al FMI con una parte de eso que nos dejaron convertir en dólares, porque ahí también te mienten los que te dicen que le pagamos en yuanes. Le pagamos en dólares y conseguimos cambiando algunos yuanes por dólares. Claro, eso iba a pensar. Y cuando los chinos también nos prestan en dólares. No, los chinos se prestan en yuanes al 7% anual. Ah, ok. Ahora, el yuan más o menos siempre se estable respecto al dólar, o incluso podría llegar a subir, sería peor que endeudarse en dólares. Pero vos decís, pero el 7% es una tasa baja. No, es lo mismo que nos cobra el FMI con sanciones y sobretasas incluidas. Exactamente lo mismo, 7%. Por eso, pero estamos siendo supuestamente de los comunistas, que ponele que China hoy sea comunista, y desde los yanquis y el capitalismo, en el fondo seguimos dependiendo del mercado, no hay un plan más de autonomía, ¿no? Digo, vivo en este mundo, también no soy boludo, que es imposible manejar una autonomía absoluta, pero estamos lejos, las reglas del juego parecen seguir siendo el mercado. De hecho, libertad absoluta ni siquiera tiene Estados Unidos, que es el país que tiene más fierros en el mundo para imponer su voluntad. Así que libertad absoluta y poder absoluto no tiene ni siquiera Estados Unidos, nosotros mucho menos podemos llegar a aspirar. Ahora, China no es un país comunista. China es un país de socialismo, de mercado de Estado. O sea, la diferencia que tiene China con muchos otros países son varias, pero las más importantes para destacarlas, porque son importantes para que un país obtenga independencia y se desarrolle y demás, es la planificación del Estado, es fundamental para ver hacia dónde van sus industrias y a dónde de alguna manera les da beneficios impositivos, subsidios, préstamos, etcétera. Esta planificación para llevar a China donde está hoy fueron 14 planes quinquenales, uno tras el otro, 70 años de una constancia, digamos, de rumbo. Y por otro lado, la propiedad de muchas de esas empresas o de esa capacidad productiva, en muchos casos está el poder del Estado. Entonces, no es comunismo, es socialismo de Estado con un sistema capitalista y de mercado y con determinadas condiciones muy particulares. Pero, nuevamente, volviendo a lo que hablábamos antes, no te regala nada, ni a nosotros ni a nadie. China tiene como prioridad fundamental, y así debe ser, el bienestar de los chinos. A corto y a largo plazo. Claro, totalmente. Entonces, digo, nosotros el problema que tenemos es que Estados Unidos no puede ser naturalmente un socio muy bueno para nosotros, porque las cosas más importantes nuestras de comercio exterior, como por ejemplo la soja, cereales y demás, son competidores. Así que en realidad ahí no tenemos gran complementariedad. Después no tienen industria propia, prácticamente se les ha destruido su sistema productivo, lo poco que tienen lo tienen complementando cadenas internacionales. Entonces, mucho menos van a tener para invertir en Latinoamérica. Si alguna vez lo hicieron en la década de los 60 o 70, ahora, primero se tienen que invertir en su país para recuperar su industria, cosa que no han hecho últimamente. Entonces no tienen. Los chinos sí tienen para invertir en el resto del mundo y de esa manera ir generando lazos más difíciles de disolver, digamos. Es loco, ¿no? Los yanquis tienen una economía sustentada en los demás, porque ellos autónomamente no tienen muy poco. Sí, no es que no tienen nada, tienen mucho desarrollo tecnológico, tienen ahí hay una carrera fortísima que tiene mucha trascendencia, que es la guerra de los chips, que es fundamental para toda la producción de todos los productos modernos, ya sea desde un electrodoméstico hasta un celular, hasta un auto, todo eso, y las armas, todo eso tiene chips, y los chips de más alta tecnología se producen en Taiwán, que es una provincia rebelde, digamos, de China. Claro. No es casual, digamos, todo el conflicto que tiene China. Lo que pasa es que si China le tira una bomba a esa empresa, no solamente Estados Unidos se queda sin poder producir autos y celulares, sino que China también. Claro. Así que ninguno tiene interés en que esa empresa se reviente. Y tampoco es fácil ir y tomarla, decir, tomé Taiwán y me quedo con la empresa y funciona, porque te apretan un botón y te borran un montón de cosas y la empresa se convierte en una casta, ¿entendés? Eso va a determinar gran parte del futuro. Volviendo a la Argentina y a su independencia, la única forma de conseguirla es planificar, discutir, debatir y saber hacia dónde vamos. Porque si todos los bondes no cambian, es porque no sabemos dónde vamos. Y eso es lo que viene pasando en las últimas décadas en la Argentina. Bueno, esperemos que nos sirva estos días para reflexionar un poco, ¿no? Para dónde vamos, para dónde queremos ir y lo hagamos en conjunto y no tomen la determinación los mismos de siempre. Mira, yo lo que creo es que la gente tiene que tener en cuenta y mirar bien cuál es la prioridad de los candidatos y de los frentes que llevan a los candidatos. Y para eso han tenido muestras de ambos frentes, digamos, de cuál es la prioridad. Si es la prioridad de la gente, o si es la prioridad de la timba, la producción de su vida, la represión y demás. Yo creo que eso queda bastante claro y no necesito decirle por quién votaría yo si me preocupara el futuro, porque es lo que voy a hacer. Bien. Y bueno, la gente sabrá, digamos, tener en cuenta tenemos la prioridad. Los hechos hablan mucho más que las palabras. Juan, te mandamos un abrazo grande, loco, y gracias por salir al aire otra vez. Abrazo inmenso, hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, Juan Valerdi, fue asesor del Banco Central, es docente de la Universidad de La Plata, es docente de economía, es economista, y creo que es claro que es quizás una de las cosas más destacadas. Y el ajedrez, cuando te lo muestra arriba del tablero, ¿no? Es súper complejo, ¿no? Digo, habló de Taiwán, que está en la otra punta del planeta, pero que fabrica los chips de este planeta que manejan los yanquis. Cuando Juan hablaba de eso, me venía a la cabeza esto que charlamos la semana pasada en el programa anterior, que tenía que ver con el trabajo y de que todos los electrodomésticos, todas las cosas que compras ya se van a romper por defecto a tanta cantidad de uso. Todo tiene un chip puesto adentro, ¿sí? Desde tu computadora, tu teléfono celular, tu televisor, tu impresora, todo tiene un chip puesto adentro que te dice que lo vas a usar X cantidad de veces, ¿sí? Y a la X cantidad de veces se va a romper y no va a funcionar más. Y ahí vas a ir a comprar otro. Bueno, así estamos en ese mundo. Acá, para ir cerrando, busqué la máquina temas en relación a la independencia y me salió la segunda independencia, Inti Illimani. Vamos a ver de qué se trata. Yo que soy americano, no importa de qué país, quiero que mi continente viva algún día feliz. Quiero que mi continente viva algún día feliz. Que los países hermanos de Centroamérica y Sur corren las sombras del norte a ramalazos de luz. Corren las sombras del norte a ramalazos de luz. Si hay que callar, no callemos, pongámonos a cantar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Que entierren las sombras, no hay orden de descansar. Hasta que entierren las sombras, no hay orden de descansar. Desde una punta a la otra del continente que viene, el viento sopla sin pausas y el hombre sigue el vaivén. El viento sopla sin pausas y el hombre sigue el vaivén. Si hay que callar, no callemos, pongámonos a cantar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Si es el modo de triunfar. si es el modo de triunfar. Bien, bien, a eso me refería, la segunda independencia. Nos vamos, nos encontramos la próxima semana en A Nadie Le Gusta, en la 91.1 en FM Pocahuyo, la comunitaria del pueblo. Volvemos la próxima semana. A Nadie Le Gusta versión sábado. Por eso repetimos los domingos.